10:33. Te queremos y extrañamos, Cintia, me dicen por un mensaje pobladores de los barrios Butaló 1, 2 y 3. Me encanta porque ahí ya tengo toda una zona. Me está faltando Villa Parque y Barrio Comercio para tener ya una región completa de las barriadas santarroseñas. Le doy paso a Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? Buen día, Cintia. Buen día a todo el equipo. Buen día a la audiencia. Bienvenida otra vez a Radio Kermés. Estamos aquí en Ilia y Tello, justo frente al barrio Villa Martí y Navarro Sarmiento, porque aquí, con un vecino destacado de esta barriada, se inauguró la semaforización de este sector de la ciudad de Santa Rosa. Ahora van a saber quién es ese vecino destacado que lo nombró en su discurso el intendente Luciano Di Napoli, que está hablando en vivo ahora para los medios de comunicación, para nosotros. Vamos a escuchar unos minutos a ver qué está diciendo el intendente. La ciudad de Santa Rosa ya es evidente, ¿no? O sea, hay un plan de obras públicas muy grande, fue ratificado por los vecinos de Santa Rosa y de la provincia de La Pampa, el plan de obras públicas que estamos llevando adelante, y eso incluye desde áreas de tránsito, desde obras de saneamiento, desde asfalto en la ciudad, bueno, hasta infraestructura de todo tipo, de agua y de cloaca también en todos lados. Entonces, parece muy importante darle continuidad a todo eso. ¿Cómo representar la mayor cantidad de tránsito para estas ordenanzas? Siempre es necesario la incorporación de personal en un área sensible como el tránsito, siempre. Pero estamos trabajando muy bien en coordinación con la policía. Agradecer también a la policía de La Pampa, porque nosotros trabajamos todos los operativos, sobre todo lo que tiene que ver con operativos de control de documentación y de alcoholemia, muy en conjunto con la policía de La Pampa. Así que estamos cubiertos en buena medida, pero siempre hay que profundizar ese trabajo. ¿Habló de que la obra pública es una opción? ¿Semaforizar la Perón es una opción? Lo vamos a evaluar, pero me parece que lo primero que hay que hacer es tratar de reducir velocidades. Recién digo, hay de envergaduras hechas aquí que se están realizando con recursos nacionales, ¿corren peligro, digo, de su continuidad? Y también le quería preguntar por la terminal. ¿Qué pasa? No, la terminal es una obra pública que fue anunciada por el gobierno de la provincia, tiene financiamiento propio, hay un tema ahí de contratación, estaba en el proceso de licitación, pero esa obra entiendo que no debería correr riesgo. Sí, por supuesto, lo que acabo de decir, ¿no? La obra pública siempre corre riesgo, sobre todo cuando hay un gobierno que piensa un gobierno nacional, o puede haber un gobierno nacional que piense en clave unitaria, no en clave federal. A mí me tocó, ni bien asumimos el 10 de diciembre del 19, ir a Vialidad Nacional. Había en la ciudad de Santa Rosa una obra pública muy importante para la ciudad, que era la avenida Circunvalación, que había iniciado en procesos anteriores, que había sido paralizada por el gobierno de Mauricio Macri. Había una empresa pampeana que estaba sin poder cobrar de Vialidad Nacional en el proceso de Iguacel y de Mauricio Macri, y la obra pública estaba paralizada. Fuimos a hablar con Gabriel Catopodi, y fuimos a hablar con Gustavo Arrieta, y eso se destrabó enseguida. Eso es un gobierno que piensa, que escucha y que resuelve los problemas del interior. Entonces, claro que la obra pública se puede parar y eso no se le da continuidad. Te hago una consulta respecto a un reclamo de trabajadores, en este caso de Radio Municipal. ¿Qué se puede decir de esto? No, quiero hablar de esto simplemente, después si quieren lo hablamos en otro momento. Es un tema muy puntual y que no tiene que ver con trabajadores, sino con alguna tarea específica que cubren. Pero después lo hablamos en otro momento, quiero hablar de esto. ¿Es? Trabajadores, ya que dice públicamente, ¿le quita la condición de trabajadores? ¿Son trabajadores? No, no quito que sean trabajadores. Digo que son contratados para una tarea puntual. No son trabajadores de planta permanente del municipio. Gracias. Hice un contrato de este tipo. Gracias. Bueno, el intendente Luciano Di Napoli, que estaba hablando de varios temas, pero sobre todo de este puntual que tiene que ver con las obras y con esta obra que se inauguró aquí en la avenida Tello, que ya había dicho previamente que no quería hablar más que de este tema. Nos parecía que era importante preguntarle de otras cuestiones, por ejemplo, de un reclamo de trabajadores. Él lo que decidió hacer es decir que no es un reclamo de trabajadores, sino de gente que la están contratando para un servicio, algo raro, complicado, y sobre todo porque es un reclamo de trabajadores que ya hace más de un año que están trabajando en la radio municipal. Quería compartir ese ratito porque lo estaba haciendo en vivo, si no nos lo íbamos a perder, pero lo que pasó acá fue la inauguración de la semaforización de la calle Tello e Ilia, que ya está funcionando. Hasta hace un ratito estaban los semáforos intermitentes y ahora ya está funcionando normalmente. Y estuvo acá uno de los vecinos de la ciudad de Santa Rosa, que es el ex ministro de Economía, Ernesto Franco, y el propio Luciano Di Napoli en su discurso lo destacó. Si les parece, escuchamos unos minutos a Luciano Di Napoli haciendo la inauguración oficial de esta semaforización de la calle Ilia y Tello. Acá en segunda fila también quiero hacer un agradecimiento especial. Hay uno de los impulsores de esta obra, mi amigo Ernesto Franco. Gracias, Ernesto, por estar presente y por haber impulsado esta obra. Fue uno de los artífices de que hoy estemos acá también. Digo, nosotros desde que arrancamos nuestra gestión nos hemos puesto a trabajar con Silvia muy codo a codo. Hemos realizado muchas tareas en conjunto con Estrellas Amarillas tratando de mejorar uno de los principales flagelos que tiene nuestra sociedad, que son los accidentes de tránsito, es la principal causa de muerte en menores de 30 años que tiene la República Argentina. Y entendiendo este problema, nos hemos puesto a realizar acciones en conjunto. Han sido muchas, hemos mejorado mucho nuestro sistema vial en distintos puntos de la ciudad. Y este, puntualmente, era marcado por el área de investigación científica del Superior Tribunal como un área crucial, un nudo donde se habían producido muchísimos accidentes en nuestra ciudad. Lamentablemente aquí perdieron la vida algunos santarroseños y han tenido que sufrir muchas familias también por ello. Entonces, desde ese momento es que decidimos hacer esta obra, acudimos al gobierno de la provincia de La Pampa, en cabeza de nuestro gobernador, al que quiero agradecerle también por siempre acompañar las iniciativas que tenemos, y surgió esta posibilidad de poder semaforizar, que además tiene un doble sentido, no es solo detener el tránsito para poder ordenar, sobre todo, que se pueda cruzar de un lado a otro de la Ruta 5, sino también algo que es central para nosotros, que es cuidar a nuestros peatones. Por eso el semáforo que se acaba de instalar y que vamos a inaugurar en momentos también permite el paso de peatones de un lado a otro de la ruta. Agradecer también, me olvidaba, a la Dirección de Vialidad Nacional, que nos dio el permiso para poder hacer la obra. Estamos en jurisdicción de Vialidad Nacional, y en ese trabajo conjunto, como les decía, redunda en beneficios para todos y todas. Parece que es un claro ejemplo de algo que tenemos que seguir haciendo, trabajar en pos de mejorar el tránsito en la ciudad, pero quiero decirles que no se soluciona eso solo con obras públicas, no se soluciona eso solo con un semáforo. Ahí hay que hacer un trabajo muy a conciencia y de concientización vial de todos los que conducimos un vehículo. Hemos avanzado en la reducción de velocidades, hemos avanzado en la ordenanza de alcohol cero, una lucha que ha tenido Silvia en el Congreso de la Nación también. Y quiero anunciarles también de que en breve vamos a mandar un paquete de ordenanzas al Consejo Deliberante para seguir avanzando, que venimos trabajando para seguir avanzando en mejorar la situación del tránsito en nuestra ciudad, porque es una de nuestras banderas y es uno de los problemas que queremos resolver de fondo. Así que agradecerles, por supuesto, la presencia de todos ustedes, poner en marcha de esta manera, dejamos inaugurada formalmente esta obra de sistematización y semaforización de la Ruta 5. Muchas gracias a todos por la presencia. Y además de los funcionarios municipales y también provinciales, estuvieron parte de los vecinos autoconvocados que estuvieron reclamando por estos semáforos aquí en la avenida Ilia y la calle Tello, que ya están funcionando y que para las personas que anden por este lugar va a haber un rato, unas horas, va a haber algunos inspectores de tránsito advirtiendo y alertando de esta nueva semaforización, pero hay que respetarlo porque ya están abiertas todas las calles, tanto colectoras como los carriles centrales de la Ruta 5. Bien, la zona más rica de Santa Rosa, los vecinos autoconvocados de la zona más rica de concentración de riqueza de Santa Rosa. Total, pero también estuvieron los trabajadores, rápida. Y me parece que era una buena foto para sacarla, y la tienen por ahí para verla en algunos grupos, y me pareció que era importante por lo menos destacar que acá también estuvieron trabajadores de una empresa privada haciendo este trabajo que hoy cualquier vecino y vecina lo puede ver y lo puede disfrutar y se puede quedar tranquilo que está hecho. Bueno, Maurito, no vamos a dejar pasar que le preguntaste al intendente sobre el conflicto que hay trazado en el en Radio Municipal con trabajadores que vienen reclamando alguna contratación legal, formal, para regularizar su situación, y esquivó. Sí, sí, esquivó el bulto. Como esquivó se dice el bulto. Habitualmente, esquivó la pregunta, pero sobre todo porque ya había dicho, y como lo hace habitualmente el intendente, no quiere hablar de otro tema claro. que no sea este. Entonces, pero que bueno, no de entrevistas de a periodistas, temas. Porque los periodistas no. hacemos preguntas. No, pero aparte, ¿cuándo hablamos de otros temas? Si no quiere hablar de otros temas, por lo menos con algunos medios. Entonces, cuando problema, está en un lugar público, le consultamos. Lo que pasa es que es difícil mantener una charla más o menos coherente y, sobre todo, una charla que se merece una respuesta, porque hay un reclamo en conjunto. Ahora, en un ratito, se va a conocer una nota que firmaron los propios trabajadores de planta permanente en apoyo a los precarizados en la radio municipal. Y eso no es poca cosa. Ya los trabajadores de planta permanente están apoyando a sus propios compañeros de trabajo, así que me parece que el conflicto se agranda, o por lo menos se mantiene, para que lo atienda el intendente de la ciudad de Santa Rosa. Sí, un conflicto que además ya consiguió representación sindical, porque está el Sindicato de Prensa Zona Sur atendiendo y acompañando a estos laburantes precarizados. De verdad, si no puede ser que los políticos, menos en este momento en el que estamos reclamando respuestas políticas, digan que no van a hablar de un tema o del otro. Si no, bueno, que tengan su columna en Radio Noticias, me parece muy bien. Pero si estamos en una rueda de prensa, en la vía pública, conversando todos y todas, haciendo preguntas, bueno, hay que responder. Y no también condicionando esto, ¿no? también a los trabajadores, en este caso a nosotros, porque si no podemos hablar de otro tema, es difícil. Claro, saquen una gacetilla. Qué sé yo, es muy raro todo. Bueno, pero Maurito. Bueno, lo importante, se quedó inaugurada la semaforización y ahora las personas que usan esta vía para salir de Santa Rosa por el lado este o ingresar a la ciudad por el lado del lado de Buenos Aires o de algunos pueblos de la provincia de La Pampa van a encontrar semáforos a la altura de la calle Tello para dar un lugar de ubicación frente a la estación de servicio YPF. Muy bien, gracias, Mauro. Hasta luego. Abrazo.